El ritmo, meneas tus caderas y es contagioso verte, verte así. Gurí, gurí, vos sos un bailarín, cuando escuchas cuarteto lo bailas y sos feliz. Gurí, gurí, vos sos un bailarín, cuando escuchas cuarteto lo bailas y sos feliz. Eso, chi, chi, chi, chi, cha. Gurisito, vuela. Chup, chup, chup. Qué bonito, qué bonito. El ritmo, meneas tus caderas, es contagioso verte, verte así. Gurí, gurí, vos sos un bailarín.